¿Estás escuchando? Juan José. Sí, os ¿Hola? escucho. Juan José, Sí, ¿estás os escucho. escuchando? Bueno, ahí tenemos la presentación. Juan José Rubián es director, subdirector general de Sindel, CEO para China y Asia Pacífico. Es analista en geopolítica internacional y terrorismo iraní. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de la geopolítica y los movimientos terroristas en China, en Asia Central y el Sudeste Asiático. Es máster en interpretación de conferencias por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en traducción e interpretación por la misma universidad. Posee ciertos posgrados en lengua y culturas chinas por las universidades de lenguas extranjeras de Tianjin y de Pekín. Ha realizado diversos cursos sobre geopolítica y inteligencia y contraterrorismo en el US Center of Homeland Defense and Security de la Academia desde 2015. Ha ejercido como profesor de traducción e interpretación científica de español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín. Ha escrito más de 70 artículos en español y inglés sobre geopolítica internacional, terrorismo y la guerra china en Asia Pacífico, publicados en CNN, Gaokao News y Antalya. Es autor de dos capítulos sobre geopolítica internacional y terrorismo. Ha publicado conferencias para mayores de Madrid en el marco de congresos y seminarios organizados por CETED, la Universidad de Arequipa, la Universidad Sergio José Zeledaña y la Asociación de Estudios Transnacionales. En su ponencia se presentan las redes de tráfico de personas controladas por Turquía que canalizan ese grupo de colonias chinos hacia Siria e Irak. Bueno, como ustedes, acá en el auditorio están durando mi presentación. Así que dejo la misma que en tus manos. Muchas gracias. Buenas tardes, Argentina. Aquí casi son las 12 de la noche. Allí en Argentina son casi las 7, si no me equivoco, o las 6. Bien, gracias, amigo mío Jorge Corrado. Muchas gracias por tu presentación. Un saludo y mis respetos al general Ahuel. También mi agradecimiento a la Academia Argentina de Asuntos Nacionales e Internacionales y, como no, al exclusivo Jockey Club de Buenos Aires. Y gracias a todos los asistentes. Sé que hay personalidades entre el público, pero no voy a mencionar a nadie porque quizás me deje alguno y así no me voy a meter en camisa de once varas. Bien, ahora voy a dar comienzo directamente a mi ponencia. Tienen ustedes en la pantalla el PowerPoint, si no me equivoco. ¿Me lo confirmas, Jorge, que la pantalla se ve bien? Sí, Juanjo, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí. Lo único Bien, que bien. si puedes acercar más al micrófono, un De cachitito, acuerdo. cachitito. O hablaré más alto en todo caso. Ahí. Bien, este es el título de la ponencia: Turquía y el pueblo uigur. Del panturquismo al tráfico de personas y a la guerra en Siria e Irak. Por lo tanto, voy a hablar de tres puntos principales. Van a componer mi ponencia. Uno, el primero es el panturquismo, que es, que tiene que ver con Turquía. En segundo lugar, el tráfico de seres humanos, en este caso de personas de etnia uigur y nacionalidad china. ¿Por qué se trafica con ellos? ¿Por qué son uigures y no es otro pueblo, otra etnia? Y por último, el tercer punto sería la guerra en Siria e Irak. ¿Cuál es la conexión entre panturquismo, uigures, China y Turquía en la guerra en el Sham, en Siria e Irak? ¿De acuerdo? Fíjense en las fotos que tienen delante, estas tres fotos. Hay dos que son muy importantes porque las vamos a volver a ver en las siguientes placas. Tenemos al sultán, como decía el general Ahuel, sí, Turquía se va a convertir, o se convirtió desde ayer en un sultanato, y aquí tenemos al sultán, al señor Erdogan, flanqueado por guerreros turcos, de todos los kanatos, de todos los reinos turcos, incluido del Imperio Otomano. Y a la derecha tenemos dos banderas, la de Turquía, y a su lado, en el lado izquierdo, de color azul, la bandera del movimiento independentista uigur. ¿De acuerdo? Y luego la tercera no tiene mucha importancia, es el sultán Erdogan en China en 2015 en una visita oficial. Bien. El panturquismo. ¿Qué es el panturquismo? Es una ideología. Es una ideología que defiende la unidad política, étnica y cultural de todos los pueblos turcos o turcomanos. No se debe confundir con el panturanismo. Quizás ustedes también conozcan este término, el panturanismo, pero el panturanismo es un término más general que el panturquismo. Digamos que el panturanismo incluiría al panturquismo. Entonces, el panturquismo como ideología política no nació en Turquía, como cabría esperar, podría imaginarse, sino que nació en la Rusia zarista, en 1880, concretamente en Azerbaiyán. Y en aquella época, este movimiento, esta ideología, se inspiró en el pangermanismo y en el paneslavismo para desarrollar sus tesis. Tras la caída del Imperio Otomano, en 1918, o la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Turquía, el panturquismo ganó a las élites intelectuales y políticas turcas, ¿de acuerdo? De la nueva nación turca, creada por Atatürk. Ya que los turcos vieron en ese momento en el que habían perdido el Imperio Otomano, vieron en el panturquismo, en esa unión de los pueblos turcos, la posibilidad de recobrar la grandeza de la recién perdida grandeza de Turquía, del Imperio Otomano. ¿De acuerdo? Fíjense en el mapa. Ahora voy a utilizar el ratón desde mi ordenador. Tenemos a Turquía. Aquí está Azerbaiyán. En color, el color azul oscuro son los países en los que el turco o uno de los dialectos turcos es lengua oficial. ¿De acuerdo? Tenemos Turquía, tenemos Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán y aquí tenemos Kirguistán. Aquí tenemos Tayikistán, que aunque fue un kanato, no es un pueblo. Los tayikos no son un pueblo de turco, ¿de acuerdo? Su lengua es más cercana al farsi, al persa. Aquí tenemos, ya en color azul claro, tenemos el territorio que hoy en día es la región autónoma uigur de Xinjiang, también conocida como el Turquestán Oriental, ¿de acuerdo? Y estos territorios están marcados en azul claro porque no son estados. Allí viven pueblos que hablan en lengua turca, pero que no forman, esas poblaciones no conforman un estado independiente, ¿de acuerdo? Y fíjense que arriba en Siberia tenemos la República de Saja-Yakutia, donde se habla el yakuto, que es una lengua turca también. Y curiosamente esta es la república más grande de la Federación Rusa. ¿De acuerdo? Y ahora quisiera comentarles algo muy importante, porque cuando cayó el Imperio Otomano y el panturquismo ganó a las élites turcas, durante un periodo de tiempo se barajó la posibilidad de reconstruir el Imperio Otomano, pero hacia el este, es decir, englobando a todas estas naciones. Bueno, mejor dicho, naciones ahora, porque a principios del siglo XX pertenecían a la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Pero fíjense que hay un pequeño país que desbarató todo el proyecto de los turcos después de la caída del Imperio Otomano. Fíjense, entre Turquía y Azerbaiyán está el pequeño estado de Armenia. Y una de las explicaciones más simplistas para exponer por qué los turcos intentaron acabar físicamente con los armenios, siempre se ha dicho que es porque son cristianos. Los turcos son musulmanes, los armenios son cristianos, por tanto, esa fue la razón. Pero fíjense que si trazamos una línea desde el extremo occidental de Turquía hasta el extremo oriental de Kazajstán o el extremo septentrional del Turquestán oriental o Xinjiang, si trazamos una línea, ¿ven? No sé si lo ven. El único territorio que impide que se consume esa unión es precisamente Armenia. Así que no solo fue porque eran cristianos, realmente los armenios molestaban para que se consumase el proyecto de creación de un nuevo imperio otomano, pero hacia el este, uniendo a todos los pueblos de lengua uigur. También entendemos por qué Turquía y Rusia siempre han sido enemigas dentro del gran juego que los oponía junto con el Reino Unido, el famoso gran juego en el Cáucaso y en el Asia Central, porque claramente todas estas repúblicas, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, antes pertenecían a la Unión Soviética y antes de ello a la Rusia zarista. Por eso Turquía siempre estaba en guerra, porque considera, los turcos siempre han considerado, que este es su territorio, ¿de acuerdo? Y para que vean que lo que les digo acerca de que Armenia es el país y el pueblo que molestaba en las ansias expansionistas hacia el este de Turquía, para que probar lo que digo, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y proviene de Sudamérica, del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Panturquismo, panturanismo, no hagan caso, es erróneo, el panturanismo no es el panturquismo. Una visión, la unión de los países de origen turco, un obstáculo, el pueblo armenio, como hemos visto, justo en medio, separando Turquía y Azerbaiyán, y una solución, el exterminio de los armenios. Así que los primeros en expresar esta idea son los propios armenios, que la sufrieron. Ellos molestaban y les tocó pagar el plato con el intento de genocidio y el exterminio de algunos millones de ellos. Genocidio que todavía Turquía no reconoce, como ustedes saben. Bien, sigamos. El panturquismo, como ideología, incluso en este siglo, en el siglo XXI, concretamente en el año 2009, ha llegado tiene actualmente una organización intergubernamental o internacional, como quieran llamarla, que es el Consejo de Cooperación de los Estados de Habla Túrquica. Fue fundado en 2009 por cuatro estados: Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y Turquía. Como ven, faltan Uzbekistán y Turkmenistán. No forman parte, nunca han formado parte de esta organización ni quieren serlo, y eso lo sé de buena tinta. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que su independencia y su soberanía se diluya en esta cooperación que en realidad está controlada por Turquía. ¿De acuerdo? De hecho, cuando en los últimos 3 años yo he estado en Pekín ejerciendo como profesor, entre otras funciones, y allí conocí a varios uzbecos. Y hablando del tema de esos sueños neotomanos de Erdogan, aquellos amigos míos uzbecos me decían que Uzbekistán no quería saber nada absolutamente de entrar en la órbita de Turquía. Posteriormente descubrí la existencia de esta organización y que Uzbekistán no estaba en ella. Y por tanto, no solo se trata de una decisión política por parte del Estado y del gobierno de Uzbekistán, el no formar parte de este consejo, sino como con este ejemplo les expongo que el propio pueblo uzbeco no quiere saber nada de las intenciones neotomanas de Turquía y de su actual presidente y nuevo sultán Erdogan. ¿De acuerdo? Fíjense en las banderas. Las dos son de color azul, porque el color azul es el color del panturquismo. ¿De acuerdo? La bandera de la izquierda es bandera del Consejo de Cooperación de los Estados de Habla Túrquica o Turca. Aquí están englobados, y lo veremos en la próxima diapositiva, están englobados todos los símbolos que aparecen en las banderas de los cuatro estados fundadores. ¿De acuerdo? Y en la próxima diapositiva lo verán más claro. Y esta es la bandera del movimiento independentista uigur, el movimiento político que intenta desde el extranjero, con ciertas organizaciones y ciertos líderes, intenta que el Xinjiang se convierta en un país soberano e independiente, ¿de acuerdo? Es exactamente igual, la misma bandera que la de Turquía, exactamente, solo cambia el color, el azul en lugar del rojo. Y ahora veremos, aquí en el centro tenemos la bandera del Consejo. Fíjense en este sol radiante, que es el mismo que está en la bandera de Kazajistán, en la bandera de Kirguistán. Aquí tenemos la bandera de Azerbaiyán, que cuenta con la media luna árabe y esta estrella de 8 puntas, ¿de acuerdo? Que es una estrella, se llama la estrella tartésica u octogonal. Y luego, claro, la bandera de Turquía, la media luna ya está incluida, y como la estrella que aparece en la bandera del Consejo tiene 8 puntas, la estrella de 5 puntas de Turquía ya está incluida en ella. Por tanto, vemos que la bandera del Consejo de Estados Túrquicos incluye los 4 símbolos de los miembros fundadores. Más el color azul, que como ven también es el color de la bandera de Kazajistán, y también aparece en una franja en la bandera de Azerbaiyán, ¿de acuerdo? Porque, como les digo, el color azul es el color de los pueblos turcos y del panturquismo. Bien, lo que les comentaba, la foto de Erdogan, flanqueado por los guerreros turcos. El panturquismo es el neotomanismo. Ustedes han oído hablar y ahora está muy de moda, desde hace años, y gracias a Erdogan está de moda el término neotomanismo. Pues el neotomanismo, señoras y señores, es el panturquismo. El panturquismo es el nuevo neotomanismo. El imperio otomano no puede ser reproducido, es imposible en la actualidad. No se puede reconstruir el imperio otomano. Además, el imperio otomano ocupaba a pueblos que no eran todos turcos. Había pueblos europeos, estaban los árabes, tanto en la península arábiga como en el norte de África, y quizás eso favoreció la desintegración al cabo de unos cientos de años del imperio otomano. Por eso el panturquismo es el nuevo neotomanismo. Es decir, Turquía lo que quiere, lo quiso hacer de manera física tras la caída del Imperio Otomano, y como hemos visto, Armenia fue lo que impidió que se creara un nuevo Imperio Otomano, pero hacia el este. Ahora Turquía, evidentemente, no puede recrear un imperio físico porque esos países, los tanes, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, etcétera, son independientes, son estados independientes y no quieren perder su soberanía. Pero, desde luego, Turquía, de todas maneras, aspira a poder controlarlos, tenerlos en su órbita y así, digamos, recrear una especie de nuevo imperio basado en las influencias, basado en el control, hacia el este. ¿De acuerdo? Y esta foto fue tomada en el año 2015. En 2015, Mahmoud Abbas, el presidente de los palestinos, fue recibido por Erdogan en su nuevo palacio presidencial de Ankara. Y a nuestro amigo Erdogan no se le ocurrió otra cosa que montar este circo con 16 guerreros, cada uno de los cuales representa a uno de los pueblos turcos en su mayor momento de esplendor. ¿De acuerdo? Y fíjense que el número 6 es un guerrero uigur. ¿Eso qué quiere decir? Pues Erdogan nos está diciendo la importancia que le concede al pueblo uigur dentro de su proyecto neotomano, ¿de acuerdo? Reconociendo que el pueblo uigur es un pueblo turco, que es un pueblo importante y que, por tanto, forma parte de su proyecto neotomano. Eso es lo que significa la presencia de ese guerrero uigur dentro de esos 16 guerreros turcos de todas las épocas. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué dentro del panturquismo, por qué la región autónoma uigur de Xinjiang, que está en China, es tan importante? Pues bien, es muy sencillo. Todos los demás países son independientes. Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Azerbaiyán son independientes. No pueden ser controlados del todo por Turquía. Pero hay uno que todavía no es independiente, que es el Xinjiang o el Turquestán Oriental. Entonces, el plan de Turquía sería promover la independencia del Turquestán Oriental, separarlo de China y así poder controlarlo mejor. Ahora bien, teniendo en cuenta, si pensamos geoestratégicamente, el mayor beneficiario de una supuesta independencia del Turquestán Oriental no sería Turquía, sino que sería Estados Unidos. Por lo tanto, ya vemos un poco quién es el padrino de Turquía en todo esto. Turquía no solo trabaja para sí misma, sino que probablemente, si no trabaja directamente, está siendo manipulada por Estados Unidos, porque el primer beneficiario de que la región del Xinjiang se separara de China y se independizara sería Estados Unidos, más que Turquía. ¿De acuerdo? Bien, un poco de contexto. La región autónoma uigur de Xinjiang, conocida como Turquestán Oriental solo por los independentistas uigures, China no reconoce ese nombre. Para China solo se llama Xinjiang. Xinjiang significa nuevo territorio o nueva frontera, porque fue incorporado hace 300 años, fue incorporado al último imperio chino, al imperio de los manchúes, por los emperadores manchúes. ¿De acuerdo? Aunque antes había estado también bajo la órbita de China. Es un territorio que siempre ha estado más o menos controlado o vinculado a China. Por tanto, lo de el significado de nueva frontera no debe confundirse con que hace poco que pertenece a China. ¿De acuerdo? Entonces, el Xinjiang no es un territorio exclusivamente poblado por uigures. Nunca lo ha sido. Aquí tenemos todas las etnias y los porcentajes de las etnias que conforman la población del Xinjiang o Turquestán Oriental. Tenemos a los uigures, que siguen siendo la mayoría, a los han, que han emigrado. Los han son los chinos normales, lo que nosotros conocemos como chinos son han, ¿de acuerdo? Son el 41% de la población. Los han han emigrado en números bastante altos en los últimos años al Xinjiang, ¿de acuerdo? Porque allí hay un gran desarrollo económico en los últimos años. Pero también tenemos a los kazajos, con un 7-8% de la población. Los hui, que son otra etnia musulmana china. Los kirguizos, con casi un 1% de la población. Los mongoles, porque Genghis Khan conquistó este territorio. Y cuando Genghis Khan creó una de las dinastías chinas, ese territorio también estuvo bajo el control de China. Por lo tanto, vemos que durante diversas etapas ha sido dominado por China. Tenemos a los Tongxiang, a los Pamiri, que son los tachicos que hay en China, un 0,2, y Sipe, que son una tribu descendiente de los manchúes, de los últimos conquistadores del Xinjiang. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos claramente que el Xinjiang no es propiedad uigur, ni en población, ni, ahora lo vamos a ver, ni en territorio. Este es un mapa de la distribución de la población por etnias. En este caso, las tres principales en el Xinjiang. En azul oscuro tenemos a los uigures. Fíjense que donde más ocupan el territorio es en la zona sur del Xinjiang, en la zona meridional. La zona septentrional cuenta con una gran franja de territorio ocupada exclusivamente, fíjense, está exclusivamente ocupado por los kazajos, que forman el 8% de la población, o el 7%. Pues aquí viven ellos y exclusivamente ellos. Y aún así es la misma región, es la misma provincia, el Xinjiang. Aquí hay una pequeña población de uigures en el norte y lo demás son han, y las otras etnias, pues están, como son tan pequeñas, no están marcadas aquí. Pero vemos claramente que los uigures no tienen la propiedad exclusiva del Turquestán oriental o el Xinjiang. En cambio, en esta foto, aquí vemos a unos señores, a unos abuelos uigures. Esta foto está tomada en Turquía. Este señor es un imán uigur. Nos está señalando en el mapa la región del Xinjiang, toda de color azul, y con la bandera. De hecho, aquí se puede ver la bandera del Turquestán oriental, de los independentistas. Y es que, señoras y señores, y este es un punto muy importante, porque desacredita las reclamaciones independentistas de los uigures. Los uigures, el movimiento independentista uigur, no es inclusivo. No incluye a los kazajos y al resto de etnias, ni siquiera musulmanas, ni siquiera al resto de etnias musulmanas que hay en el Xinjiang. No. Los independentistas uigures consideran que todo el Xinjiang les pertenece, que todo el Xinjiang es uigur, y en su movimiento político no incluyen al resto de etnias. Y por ejemplo, una tan importante como la kazaja, que ocupa todo este territorio de aquí. Aquí solo viven ellos, y en cambio los uigures, pues, quieren que toda esta zona les pertenezca a ellos en el supuesto de que un día el Xinjiang fuera independiente. Por tanto, eso desacredita completamente al movimiento independentista uigur, porque no es inclusivo. Para mí, lo normal, yo defendería la independencia de este pueblo y del Xinjiang de China si el movimiento fuera inclusivo. Pero como no lo es, y es curioso porque ni siquiera es inclusivo con el resto de etnias musulmanas que hay en el Xinjiang. Los kazajos también lo son, de musulmanes. ¿De acuerdo? Bien, presentado el panturquismo, su relación con los uigures, con Turquía, los uigures y con China, vamos a ver ahora las relaciones entre Turquía y China y el deterioro de esas relaciones a causa de la política turca de apoyo a los independentistas uigures. ¿De acuerdo? Tenemos que arrancar desde el año 1999. En el año 1999, China adquirió a Ucrania el actual portaaviones Liaoning, que es el primer portaaviones de la historia de la Armada China. ¿De acuerdo? Todos ustedes han oído hablar de este portaaviones, seguro. Ese portaaviones se llamaba Baryak. Es la segunda unidad incompleta de la clase de portaaviones soviéticos almirante Kuznetsov. De hecho, el único portaaviones que Rusia tiene es el almirante Kuznetsov, que es la primera unidad. La segunda, su hermano gemelo, es este, el Baryak, que ahora se llama Liaoning. Pues bien, en 1999 los chinos lo compraron. Pero claro, estaba en el puerto de los astilleros de Nikolayevo. Tenían que sacarlo del Mar Negro y hacerlo transitar por el Bósforo para poder salir al Mediterráneo y de allí continuar la travesía para remolcarlo hasta China. Remolcarlo porque en ese momento el buque no contaba con sistema de propulsión. ¿Qué ocurrió? En 1999 Turquía se negó a concederle el paso por el Bósforo al portaaviones. Aducía para ello que suponía un peligro para la navegación internacional e incluso para la propia ciudad, porque podría dañar el puente que une las dos orillas del Bósforo. ¿De acuerdo? China inició conversaciones con Turquía y en 2001, por fin, Turquía, Ankara, accedió. Y a partir de ahí empieza el momento más dulce de las relaciones entre China y Turquía en los últimos 15 años, en este siglo, en el siglo XXI. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que incluyó el acuerdo al que se alcanzó en 2001? Pues incluyó nada menos que la promesa por parte de China de que 1 millón de turistas al año visitarían Turquía. Eso para empezar. Y en segundo lugar, ventajas aduaneras para la exportación de productos agrícolas y culturales también turcos a China. Y aquí empezó el problema. Un ejemplo de penetración, en este caso alimentaria, ¿de acuerdo? La marca de productos alimenticios Ulker, que no sé en Argentina, pero en Europa es bastante conocida. Porque además patrocina un equipo de baloncesto. Pero bueno, anyway. Está por todas partes. En la fotografía de la izquierda tenemos un supermercado Ulker que está en el Xinjiang, en el Turquestán Oriental. Ahí más o menos diría, bueno, eso es normal. Pero en la góndola, la estantería llena de productos que tiene a la derecha, todos estos productos, todos, desde el primero hasta el último, son de la marca Ulker y están en un... esta foto fue tomada, la tomé yo, en Pekín, en un supermercado normal y corriente. Y en todos los supermercados normales y corrientes de toda China, en casi todos, porque China es muy grande, encontramos la misma situación. Una estantería para los productos de esta marca, para productos turcos. Eso no sucede con ninguna otra marca de ningún otro país, solo con Ulker. Y por tanto vemos que es el cumplimiento de ese acuerdo al que se había llegado en 2001 para que pudiera cruzar el Bósforo el portaaviones chino. ¿De acuerdo? Aparte de estos productos alimenticios, también a partir de principios de este siglo, China, y en especial el Turquestán Oriental, llegaron muchísimos productos culturales, DVDs piratas, de películas, de series de televisión, de música, etcétera, libros, todos provenientes de Turquía. Y muchas veces en el mercado negro, es decir, de manera ilegal, sin la aprobación del gobierno chino. Y eso empezó a influir mucho a ciertas personas de la población uigur, que veían a Turquía, por ser un pueblo de cultura turca, como el hermano mayor. Y ahí empezó a entrar el salafismo también en China, en la región del Xinjiang. ¿De acuerdo? 2001 fue el momento dulce, pero en 2009 empezó el deterioro de las relaciones diplomáticas bilaterales entre China y Turquía. Y la culpa de todo la tiene nuestro sultán Erdogan. De hecho, Erdogan es el que está detrás de toda la historia que les voy a contar en la segunda parte, porque lo bueno va a empezar ahora. En agosto de 2009 se produjeron en la capital de Xinjiang, Urumqi, unos disturbios. Iniciados por una masa violenta de uigures que protestaba contra, vamos a decirlo así, contra la maldad del gobierno chino, por la represión que los sometía. ¿De acuerdo? Murieron más de 150 personas, casi todas de etnia Han, es decir, los chinos normales. Fueron asesinados en la calle, a palos, fue muy, muy cruel, muy cruel. Entonces, la policía y el ejército chinos reprimieron esa ola de violencia. Y entonces todo el mundo occidental empezó a acusar a China de genocidio. Y también lo hizo Erdogan. Erdogan públicamente en 2009, en aquella época Erdogan era primer ministro solamente, aún no era presidente. Y en 2009 hizo las siguientes declaraciones a propósito de la represión de la violencia uigur por parte del gobierno chino. Erdogan declaró en 2009 que el Turquestán Oriental, es decir, el Xinjiang, no solo es la casa de los pueblos turcos, sino que también es la cuna de la historia, la cultura y la civilización turcas. Los mártires del Turquestán Oriental son nuestros mártires. Lo que está ocurriendo en el Turquestán Oriental es casi un genocidio. Y claro, evidentemente el gobierno chino ante estas declaraciones firmó la sentencia de muerte de Erdogan. A partir de ahí las relaciones se enfriaron muchísimo, porque Erdogan acusó de cometer un genocidio a China, con el pueblo uigur. Erdogan además fue más allá y amenazó a China con concederle la nacionalidad turca a la señora Revilla Kader. ¿Quién es Revilla Kader? Revilla Kader es la líder del movimiento independentista uigur en el exilio y es enemiga jurada de Pekín. Pekín la considera una terrorista. ¿De acuerdo? Y no había sido aceptada por los anteriores gobiernos turcos, no había sido aceptada en Turquía, porque la condición de China para que hubiese buenas relaciones bilaterales con Turquía era que no se aceptara en territorio turco la presencia de los líderes del movimiento independentista uigur. Y hasta entonces lo había cumplido Turquía. Pero en 2009, dentro de las amenazas de Erdogan contra China, una de ellas, aparte de acusar a China de genocidio, una de ellas fue la de amenazar con darle la nacionalidad turca a Revilla Kader. Ya en 2009, ya en ese momento, el gobierno chino replicó a estos comentarios y a estas amenazas de Erdogan, replicó acusando a Turquía de expedir pasaportes turcos a los uigures que intentaban salir clandestinamente de China. ¿De acuerdo? 2009, la guerra en Siria e Irak no había empezado. Y eso es porque, debido a la ideología panturquista, desde hace un siglo, cualquier uigur que desea escapar, desde el punto de vista de los uigures, desea escapar de la China comunista, es bienvenido en Turquía, y por eso desde hace decenas y decenas de años hay muchos uigures que intentan de diversas maneras salir de China para ir a cualquier país del Asia Central o Turquía. Pero es que desde el inicio de la guerra en Siria e Irak, para mí la guerra de agresión en Siria e Irak, los servicios secretos turcos y el gobierno turco han creado toda una red para sacar clandestinamente al mayor número de salafistas posibles para ir a Turquía y de Turquía cruzar la frontera e ir a hacer la yihad a Siria, sobre todo. Turquía a Irak también, pero sobre todo a Siria, como lo vamos a ver. Y aquí tenemos las redes clandestinas que se están utilizando para traficar con seres humanos. ¿De acuerdo? Las principales actualmente son tres. Están muy bien definidas en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Fíjense aquí que están los países del Asia Central. Quizás alguno de ustedes se puede preguntar, ¿y por qué no salen por el oeste? ¿Por qué no cruzan por los países del Asia Central, que también son turcos, y llegan hasta Turquía? Bien, eso se hacía antes, eso se hizo durante los años 50, 60, era la ruta más habitual. Porque en aquellos tiempos China no controlaba su frontera occidental, ¿de acuerdo? Pero en los últimos años, debido a que China es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, y debido a que ha alcanzado acuerdos bilaterales en la lucha contra el terrorismo con todos los países turcos del Asia Central, porque a ellos tampoco les interesa el terrorismo islamista, por cierto, porque son todos países descendientes de la Unión Soviética, con un liderazgo muy soviético todavía, no quieren perder su poder, y todos los movimientos islamistas que hay en Asia Central son reprimidos por los gobiernos. Es decir, hay terroristas islamistas en Kazajstán, en Uzbekistán, Turkmenistán, pero sus gobiernos no son islamistas, son seculares, y por tanto luchan contra ellos, y por tanto también ayudan a China a luchar contra los terroristas islamistas que China tiene en el Xinjiang. ¿De acuerdo? Por tanto, en los últimos años la frontera occidental se ha cerrado, ya no es tan porosa, y los uigures que quieren salir clandestinamente del Xinjiang, la mayoría de ellos son salafistas, terroristas, lo hacen por una de estas tres rutas. ¿De acuerdo? No me voy a entretener en explicar las rutas, simplemente voy a comentarle dos puntos. Todas las rutas, cualquiera de estas tres rutas, acaban en Malasia. ¿De acuerdo? Las tres. Y antes de llegar a Malasia, todas también las tres pasan por Tailandia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre en Malasia? ¿Por qué todos los uigures clandestinos y por qué los traficantes que los llevan, los camellos que llevan a estas personas afuera de China, todos van a parar a Kuala Lumpur? A Malasia, a Kuala Lumpur, al aeropuerto, de hecho, de Kuala Lumpur. Porque Malasia tiene, primero, es un país islámico, y por tanto ayuda cuando puede y dentro de la legalidad ayuda a los musulmanes que lo necesiten. Segundo, y lo más importante, porque Malasia tiene un acuerdo de exención de visado con Turquía. Y esto es muy importante, esto es clave. Entonces, todos estos clandestinos uigures lo que hacen es salen de China, intentan llegar como pueden a Malasia y cuando llegan a Malasia vuelan hasta Turquía. Pero la cosa es mucho más complicada. ¿De acuerdo? Ahora veremos qué ocurre con ello. Todas estas tres rutas pasan, como les decía, por Tailandia. Y Tailandia se está convirtiendo en un cuello de botella, porque muchos de estos clandestinos son detenidos en Tailandia, en su ruta hacia Malasia. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que cuando estos clandestinos ya han salido de territorio chino, se desprenden de sus documentos de identidad nacionales chinos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si los detienen, el país que los detiene no los puede extraditar directamente a China porque al no tener documentación no se puede corroborar su identidad. ¿De acuerdo? Entonces, ellos se desprenden de sus documentos de identidad chinos y o bien ya tienen un pasaporte turco falso o bien simplemente dejan que los detengan, cosa que ocurre en Tailandia, dejan que los detengan y esperan la ayuda de la embajada turca en Tailandia. Y efectivamente eso ocurre, y además eso es una prueba contundente acerca de la ayuda, en tanto que Estado, que Turquía está ofreciendo a estos clandestinos, inmigrantes ilegales, muchos de los cuales son terroristas. Vamos a ver lo que sucede. Un ejemplo. En 2014, en Tailandia, se detuvieron a 300 clandestinos uigures. ¿De acuerdo? Se los metió en un campo de concentración provisional, en una jungla, en la jungla de Songla. Y en 2015, Tailandia decidió extraditar de esos 300 a 109 a China. ¿Por qué? Porque China había demostrado, porque eso es lo que le exige Tailandia y también Malasia cuando se ve comprometida. China había demostrado que 109 de esos 300 uigures eran personas que potencialmente eran terroristas o algunos de ellos eran terroristas con una ficha policial y que por tanto su salida de China se debía a que querían ir a hacer la Guerra Santa a Siria e Irak. Con estas pruebas, Tailandia, la junta militar tailandesa, porque desde 2014 Tailandia está gobernada por una junta militar, decidió repatriar extraditar esos 109 uigures a China. ¿De acuerdo? Bueno, se montó un revuelo diplomático, Turquía puso grito al cielo, esta imagen de aquí, la imagen de la derecha, inferior derecha, son las manifestaciones con quemas de bandera chinas que se produjeron ante la embajada de China en Ankara y ante el consulado chino en Estambul. También la embajada de Tailandia en Ankara fue víctima de manifestaciones, etc. Todo porque se había extraditado a 109 uigures de vuelta a China. Porque tengan en cuenta que Turquía y el pueblo turco consideran que los uigures son ciudadanos turcos, son hermanos para ellos y son ciudadanos turcos. Lo que no dijeron en las noticias es que de los 300 clandestinos, si bien 109 fueron expatriados de vuelta a China, el resto, 173, fueron enviados a Turquía. Fueron enviados a Turquía. Turquía proporcionó a estas 173 personas pasaportes turcos, no falsos, evidentemente fueron expedidos oficialmente por la embajada turca en Tailandia y se les permitió ir como refugiados, entre comillas, a Turquía. ¿De acuerdo? Para mí esto me parece una flagrante violación del derecho internacional porque claramente estas personas no son turcas, todo el mundo lo saben los turcos. Lo sabían también los tailandeses, porque si son turcos que hacían en Tailandia sin documentación, cruzando la selva a pie, No tiene ningún sentido. Todo el mundo sabe que eran uigures, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que Tailandia, o las personas que China no puede mostrar la identidad, no puede devolverlas a, no puede devolverlas a China. Y por tanto, como la embajada turca en Tailandia siempre defiende a los uigures y dice que son sus ciudadanos y les proporciona pasaportes nuevos, pues al final Tailandia se ve ante la tesitura de devolver, de enviar a algunos a Turquía. ¿De acuerdo? Y solo envía de vuelta a China aquellos que China consigue demostrar que son, primero, sus ciudadanos y, segundo, que tienen relación con el terrorismo o con actividades violentas, terroristas, salafistas. ¿De acuerdo? La decisión de Tailandia en 2015 de enviar de vuelta 109 uigures a China le costó cara. No sé si ustedes recuerdan el atentado en un templo hinduista en Bangkok en agosto de 2015. El templo hinduista se llama Erawan, el templo de Erawan. Está justo en el centro de Bangkok, la capital de Tailandia. En ese atentado murieron 20 personas, 7 de ellas chinas. No se tenía muy clara la autoría y al final la policía detuvo a 2 uigures que actualmente están siendo juzgados en un tribunal militar en Bangkok. 2 uigures, uno con pasaporte turco, pero es uigur porque el Pekín ha demostrado que es de origen chino, ¿de acuerdo? Salió del Xinjiang, no se sabe en qué año. Y el otro aún con su pasaporte chino, como pueden ver aquí. El primero, el del pasaporte turco, se llama Adem Karadak, y el segundo, el que tenía un pasaporte chino, Yusufu Mieraili. Los dos entraron en Tailandia justo una o dos semanas antes de cometer el atentado. Las fotos de sus pasaportes las hemos encontrado en nuestras investigaciones en el Homeland Security de Sekindev. ¿De acuerdo? Por tanto, este atentado fue la venganza contra la decisión de la Junta Militar tailandesa de reenviar a los 109 uigures de vuelta a China. Como vemos, estas redes de traficantes de personas patrocinadas por Turquía, más que violentas, son incluso atrevidas, porque se han atrevido a montarle un atentado terrorista a otro estado soberano. Ya no es China y Turquía, ahora han implicado a un tercer país como es Tailandia. Además, es un atentado terrorista en el que murieron 20 personas, todas ellas turistas de diversas nacionalidades. Por tanto, vemos que estamos ante una red clandestina de tráfico de personas bastante violenta y que cuando ve que sus intereses están en peligro por la acción, en este caso, del gobierno tailandés, pues como represalia le monta un atentado terrorista. Es algo bastante preocupante. Aquí vemos en esta foto a Yusufu Mieraili en la reconstrucción del atentado con la policía tailandesa. Yo no sé de qué se ríen, tanto el policía como él se están riendo. Supongo que diría, sí, lo hice yo. Y ahora vamos a ver a dónde van estas personas, estos clandestinos que han salido ilegalmente de China, porque podían ir de todas maneras a Turquía legalmente, pero ¿por qué no lo hacen? Porque China tiene una política de migración muy dura, y no solo eso, a veces los chinos no pueden salir de China fácilmente, no solo porque sea su gobierno el que no quiere que los chinos salgan libremente de China. Es que China tiene 1.500 millones de habitantes. No hay ningún país del mundo que deje entrar en su país a los chinos sin ningún tipo de visado y a que hagan lo que quieran. Nadie lo hace. Por tanto, nadie puede salir de China fácilmente, pero no es por la existencia de un gobierno comunista, sino es debido a la ingente población que tiene ese país. Todos los países del mundo tienen convenios de visado con China. Prácticamente no hay ningún país en el mundo que deje a los ciudadanos chinos entrar en su país sin ningún tipo de visado. Por tanto, los uigures, pero no es porque sean uigures, lo tienen muy difícil para salir de China y poder ir a Turquía, que es donde quieren ir. Pero es que también lo tiene difícil cualquier otro chino. Y de hecho los turistas, que ahora están invadiendo todo el mundo, cada vez hay más turistas chinos, tienen que rellenar muchísimo papeleo y tienen que dejar en depósito miles y miles de yuanes, o de dólares, como quieran, en el banco, como aval, para, digamos, protegerse ante la posibilidad de que una vez que estén en el extranjero ya no vuelvan a China. O sea, hay muchas medidas disuasorias. Entonces, estos uigures clandestinos que cruzan de China hasta Malasia en un vía crucis que a veces dura un año, con mujeres y niños, ¿hasta dónde van? Hasta Turquía, sí, pero ¿dónde? Pues en concreto, Estambul. Y también Ankara, pero no directamente. Siempre vuelan en avión desde Kuala Lumpur hasta Estambul. Luego allí ya veremos que se distribuyen por toda Turquía. En Estambul hay un distrito que se llama Zeytinburnu. Allí se han concentrado la mayoría de estos uigures que clandestinamente salen de China. ¿De acuerdo? Cuando ya les he comentado que muchos de ellos llegan con pasaporte falso. A los que Turquía, la embajada de Turquía en Tailandia o Malasia, les ha expedido un pasaporte, no tiene ningún problema, es un pasaporte oficial. Pero los que llegan con pasaporte falso, cuando llegan al aeropuerto internacional de Estambul, en aduanas son detectados. Los policías de aduanas turcos detectan enseguida el pasaporte falso y ¿qué hacen? Atención. Lo confiscan, pero a esas personas, uigures, las dejan entrar en Turquía. Pero sin documentación, porque como se han quedado con el pasaporte falso, esas personas quedan indocumentadas. Entonces, a partir de ese momento, se convierten en rehenes de Turquía. Y empiezan a vagar por Turquía y a buscarse la vida. En este distrito de Estambul, Zeytinburnu, aquí se concentran la mayoría de ellos, o una gran parte. Y yo en mis investigaciones, y eso lo he comprobado con amigos que tengo en Estambul, amigos españoles que estudian turco, les pedí que me buscaran información y me comentaron que es un barrio muy conflictivo en el que se trafica con drogas, en el que se fabrican, hay talleres de fabricación de pasaportes falsos, que son todos los pasaportes que se utilizan en esta red de tráfico ilegal. Luego hablaré de los pasaportes en la siguiente diapositiva. Y también es un barrio donde hay mucha mucha violencia. Y no solo se han concentrado allí los uigures, también hay afganos y hay pakistaníes, y hay diversas nacionalidades. Entonces, cuando llegan a Turquía, estas personas que tienen el pasaporte falso, se ven el pasaporte falso confiscado y empiezan a vagar porque son rehenes, ¿qué ocurre con ellas? Pues una de las cosas que ocurre es que se los rifan los ojeadores, por así decirlo, los ojeadores de fútbol, pues hay ojeadores del Estado Islámico y de Al-Nusra que van a buscar a estos uigures que se han quedado indocumentados. Y les ofrecen dinero, normalmente la cifra suele ser unos 2.000 dólares, para unirse a la yihad en Siria o en Irak. Evidentemente, cuando uno no tiene documentación, está en un país extranjero, vagando, y además se ha traído a la familia, como ocurre en muchos casos, esas personas dicen, me ofrecen dinero por ir a luchar a Siria. Donde además, por cierto, como uigur independentista que soy, que un día me gustaría ver a mi Turquestán oriental materno independiente de China, pues si voy a hacer la yihad a Siria o Irak, aprenderé el manejo de las armas, me convertiré en un guerrero y quizás pueda volver a China a liberar a mi país. Esa es la mentalidad subyacente en algunos de ellos cuando aceptan ir a hacer la yihad a Siria e Irak. Siempre está la idea de entrenarse en el uso de las armas para luego volver a China y cometer actos terroristas que puedan ayudar en un futuro a una supuesta independencia del Turquestán oriental. ¿De acuerdo? Hay otra localidad, en este caso, que está en el centro de Turquía, muy cerca de Ankara, se llama Kayseri, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, el distrito de Zeytinburnu, bueno, ustedes están en Argentina, les da igual, pero en Europa esto es muy importante porque ese barrio donde se concentran los uigures en Turquía, en Estambul, está en el lado europeo. Es decir, que están en Europa, están en tierra europea, no en territorio, pero sí en tierra europea. Por tanto, es un problema. No me extrañaría que en el futuro alguno de los atentados en Europa islamistas sea cometido por un uigur. De hecho, no sé si se acuerdan, en el fin de año o en año nuevo hubo un atentado en una sala de baile en Estambul. Al principio, el primer sospechoso fue un uigur. El Ministerio del Interior turco declaró que estaban convencidos de que el autor del atentado, de los disparos, era un uigur. Pero también declararon que no sabían de qué nacionalidad, porque es que no todos los uigures están en China. Por tanto, se curaron en salud, el ministro del Interior turco se curó en salud, declarando que estaban convencidos de que era uigur, pero no sabían si era chino, si era uzbeko, si era incluso un uigur que había nacido o crecido en Turquía. Al final no fue un uzbeko, como ustedes saben, pero es que en el piso donde detuvieron a la familia de ese uzbeko vivía un uigur de nacionalidad kirguiza. Por tanto, vemos que los uigures están muy presentes en todos los problemas políticos y también incluso en materia de terrorismo que hay en Turquía. Y al final fue una falsa alarma, lo del atentado no fue un uigur, pero es muy probable que en algún atentado que se produzca, sobre todo en Alemania, porque hay muchos uigures en Alemania, un día el autor se descubra que es un uigur. Por tanto, es un problema potencial en Europa. Bien, como les decía, la otra localidad es Kayseri, está en el centro de Turquía y ahí, en esta foto de aquí, este es un complejo de edificios que perteneció al Ministerio de Finanzas de aquella localidad. ¿De acuerdo? Desde hace unos años se ha habilitado como residencia provisional para todos aquellos uigures que son extraditados de Tailandia o Malasia a Turquía y ayudados por la embajada turca. Es decir, todos aquellos uigures que llegan a Turquía con pasaporte expedido por la embajada turca en Tailandia o en Malasia, ¿de acuerdo? Como ya los tienen controlados, los meten aquí. Y aquí se han concentrado unos 1.000 uigures con sus familias, ¿eh? Fíjense en esta fotografía, porque aquí estas mujeres uigures van ataviadas con el burka integral, cosa que está prohibido en el Xinjiang. No está prohibido en toda China, porque yo en Pekín he visto algún burka integral, pero en el Xinjiang sí que está prohibido, porque en el Xinjiang el gobierno chino está en lucha, en guerra contra los separatistas violentos, es decir, contra los terroristas uigures. Y como saben, el burka integral es una gran manera para que un hombre se haga pasar por mujer y además esconda el Kalashnikov o una bomba debajo del burka integral. Por eso está prohibido, no porque sean malos comunistas. Pero como ven aquí, estas personas ya se sienten libres, han llegado a Turquía, a Kayseri, y mira, ahora ya puedo vivir el Islam como yo lo entiendo y ya me puedo poner el burka integral. Es decir, un retroceso en lugar de un avance. Fíjense la bandera, las dos banderas, la turca y la del movimiento independentista uigur. Aquí se ve mejor en esta foto, la foto de los niños. La bandera del Turkestán oriental y la bandera turca, iguales, solo cambia el color. Allí ustedes se preguntarán, ¿y de qué viven estas personas? Es decir, ¿de qué viven? ¿Quién paga su mantención aquí? ¿Quién les da dinero para sobrevivir? Bueno, se encarga el gobierno turco mediante ONGs. ONGs turcas, islámicas, o islamistas, mejor dicho, la mayoría de ellas se encargan de ayudar a todas estas personas. Como vemos, la implicación del Estado turco es total. Y no solo del Estado, sino de la sociedad. Como ya les he dicho, el turco de a pie, el ciudadano turco, considera a los uigures sus hermanos y por tanto van a hacer lo que sea, lo imposible para ayudarles. Primero, porque detrás de eso está la ideología panturquista. y segundo, además, está el panislamismo. No solo son turcos, además son musulmanes, ¿eh? La UMMA. Tenemos que ayudarlos para sacarlos, sí, ya estamos, para liberarlos de las cargas del malvado. Yendo y haciendo una ronda de preguntas. Sí, ya estamos casi en una hora. Vale, vale, voy. Para ir, acabo, ¿eh? Para ir yendo y haciendo una ronda de preguntas. Acabo, falta poco. ¿De acuerdo? Entonces, los pasaportes falsos se fabrican, se producen en Zeytinburnu. El periódico Meydan Daily, que es un periódico turco, publicó un artículo en el que uno de los que fabrican estos pasaportes, un señor llamado Nurali T., alias Abbas, reconoció que desde 2011, el inicio de la guerra en Siria, se han producido 100.000 pasaportes falsos, y la mitad de ellos, 50.000, son los que se están utilizando para extraer al mayor número de uigures posible de China, ¿de acuerdo? Por tanto, es una operación gigantesca. No solo China lo critica, sino que la propia líder uigur, del movimiento independentista uigur, ha criticado a Turquía y ha dicho que los turcos, el gobierno turco, sabe quiénes son los traficantes de personas y que aún así no hace nada contra ellos. Y esta señora es la enemiga jurada de Pekín. Esta señora no puede volver a China, sino Pekín la fusila. Pues incluso ella ha criticado a Turquía, dando la razón a China en este caso. Por tanto, Turquía hace un doble juego. Mantiene relaciones diplomáticas plenas con China. China no hace mucho ruido, no acusa a Turquía tampoco de manera muy virulenta sobre este tema. Para contentar a China, lo que hace Turquía es, por una parte, deja pasar a todos los uigures que puede, pero de vez en cuando detiene a algunos en la frontera turco-siria, ¿eh? Pero nunca los extradita de vuelta a China, ¿eh? Los detiene, pero no, nunca los devuelve a China. ¿De acuerdo? Y ese es el doble juego de nuestro amigo el sultán Erdogan, sobre todo, porque esta política se está aplicando de esta manera desde que Erdogan es primer ministro y sobre todo presidente. Número, declaraciones ante la prensa, ante Sputnik, del embajador sirio en Pekín. Habría unos 5.000 uigures chinos en Siria, solo en Siria, con sus familias, ¿de acuerdo? Sirviendo al Estado Islámico y al Nusra, sobre todo, ¿de acuerdo? Los yihadistas chinos en Siria e Irak se concentran sobre todo en Siria, en Idlib, que está en el norte, en la frontera con la frontera turca, todo coincide, ¿eh? Los que están en Idlib pertenecen al Nusra o al Sham, que se llama ahora, ¿eh? Los que pertenecen al Estado Islámico están bajo el nombre de Turkistán Brigade, la Katibat Turkistán, la brigada del Turkistán, ¿vale? Aquí tenemos una foto, esta fue la primera foto de un chino abatido en Irak. Y la primera prueba fehaciente de que había chinos combatiendo en Irak en este caso. Esta foto fue publicada por el Ministerio del Interior. Y estos son algunos líderes algunos líderes uigures que han caído en Idlib. El decano del yihadismo mundial, el yihadista más viejo del mundo, señoras y señores, 81 años, es un uigur, no es broma, Mohamed Amin, luchó, entre comillas, en Faluya. Es utilizado por el Estado Islámico con fines propagandísticos. El mensaje es claro, si yo que soy un... Si tengo 81 años, estoy haciendo la yihad, los jóvenes, ¿a qué esperáis? Y todos a hacer la yihad, ese es el mensaje. ¿Qué hace China para contrarrestar toda esta operación? Pues la cooperación antiterrorista. Occidente no le hace ni caso, ¿de acuerdo? Occidente no ayuda a China a luchar contra sus terroristas. Los únicos que lo hacen son Tailandia y Malasia, que ya han extraditado a algunos uigures, que han cogido. Por cierto, estos son los 109 que fueron extraditados de vuelta desde Tailandia. Fíjense cómo los devuelven, con capuchas, como se tiene que hacer. Y por último, Siria y Jordania sí que han firmado acuerdos de cooperación en materia antiterrorista y para acoger a estos terroristas uigures en sus países. ¿De acuerdo? Y, señoras y señores, ya he acabado. Bueno, te agradecemos mucho la excelente y novedosa para nosotros exposición. Pero todos aquí conocemos que agradecemos mucho la excelente y novedosa para nosotros exposición. Pero todos aquí conocemos que vos también sos un especialista, aunque sea breve minuto, sobre la crisis de Corea del Norte. Y queremos, aunque sea relación con el gobierno de Estados Unidos, aunque sea breve minuto, sobre la crisis de China y Corea del Norte, ¿no? La relación con el gobierno de Estados Unidos y digamos, la posición de China en ese conflicto, ¿no? La imagen de la posición de la posición y sacamos el conflicto. Tu imagen, ampliar tu imagen mejor. Sí, como quieras. Y sacamos el. Sí, ahí está un poquito más grande y nos vemos nosotros. Así que bueno. ¿Me ves ahora mejor? Sí, ahí está un poquito más grande y nos vemos nosotros también. Así que bueno. Muy bien. Veo demasiadas pantallas. Bien, la posición de China en el conflicto de la península de Corea, ¿de acuerdo? Es ambigua, porque por una parte todo el mundo piensa que China es aliada de Corea del Norte, ¿no? El sentido común nos indica que ningún país puede ser aliado de Corea del Norte, ¿de acuerdo? Los chinos temen tanto a Pyongyang como puedan temerlo Japón y Corea del Sur y Estados Unidos. Y los chinos han declarado recientemente, la semana pasada, han declarado que no van a permitir que Corea del Norte lance ningún nuevo misil. Y Corea del Norte no le ha hecho ni caso a China, ¿de acuerdo? Así que en este tema, Corea del Norte, China y Estados Unidos están unidos. No hay discrepancia. Es decir, China no va a permitir tener un vecino fronterizo como es Corea del Norte, con una capacidad nuclear que ya la tiene, no va a permitir que esa capacidad nuclear pueda llegar al punto de ser peligrosa para ella misma, ¿de acuerdo? Y no piensen ustedes que porque aparentemente el enemigo de Corea del Norte es Japón, eso beneficia a China, porque en realidad China es un país que busca la estabilidad, ¿eh? El gobierno comunista de Pekín busca la estabilidad. Si hay alguien que inicie la Tercera Guerra Mundial, no será China. Los chinos, además con su crecimiento económico desde el año 79, buscan la estabilidad. Por tanto, allí donde hay un problema, no sé si se han fijado que la diplomacia china es la más cautelosa, la que siempre intenta buscar una salida pacífica a cualquier tipo de conflictos, los que les atañen a ellos, como los de Siria e Irak, no han enviado tropas, incluso se han difundido informaciones falsas de envío de tropas de China a Siria, y eran mentira. China no va a enviar nunca tropas sobre el terreno a Siria o a Irak. ¿Por qué? Porque sabe que a partir del momento en que lo hiciera, el islamismo, que ahora está concentrado en destruir Europa, Occidente, Estados Unidos, a partir de ese momento en la que hubieran tropas en el suelo, en el suelo de Siria o Irak, inmediatamente todo el islamismo mundial se giraría contra China. Entonces China ya no tendría que hacer solo frente a sus terroristas locales, que son los uigures que están en Xinjiang, sino que les vendría todo el yihadismo mundial a sus fronteras a atacarla. Por tanto, China, ya sea en Siria o Irán, en Oriente Medio, ya sea en Corea del Norte, busca la estabilidad. Y Corea del Norte es un régimen totalmente desequilibrado, y por tanto China no apoya a Corea del Norte, ¿de acuerdo? Eso se los puedo asegurar. También les puedo asegurar que no va a haber guerra en la península coreana. Todo esto son perros que ladran, pero no se van a morder, ¿eh? Estados Unidos no va a morder a Corea del Norte, Corea del Norte no va a morder a nadie, ¿eh? No se preocupen, que esto está sirviendo un poco para que la administración Trump y el presidente Trump se puedan poner en su sitio, porque Trump ahora tiene mucha presión del lobby que busca conflictos militares para que el complejo militar industrial pueda dar salida a sus Tomahawk. Por ejemplo, los Trump les ha hecho un regalo en Siria con aquellos 52 Tomahawk que comentaba el general Awel, de los cuales solo 20 y tantos aceptaron el blanco, los otros no se sabe qué pasó, y ha sido declarado por Rusia y también por China como el bombardeo más inefectivo de toda la historia. Pero es que Trump está jugando, está manteniendo un equilibrio, para mantener a raya a aquellos que quieren convertirlo en otro presidente belicoso. Eso ya le pasó a Bush. Bush, antes del 11 de septiembre, no dio la talla precisamente con China. Hubo un conflicto justo antes del 11 de septiembre, un año antes, hubo un conflicto por un avión espía que decían los chinos que había entrado en su espacio aéreo. Y lo hicieron bajar al suelo. Y los tuvieron retenidos al avión y a sus pilotos durante bastantes horas. En ese momento, el presidente Bush fue acosado por todo su establishment para que atacara a China, y no lo hizo. Y una de las teorías de la conspiración sobre el 11S dice que el 11S, no sé si ustedes conocen al analista Thierry Meyssan, francés, él asegura que el 11S fue un golpe de Estado para que la administración Bush diera inicio a lo que posteriormente se inició, es decir, la guerra de Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Por tanto, no va a haber guerra en la península de Corea, va a haber mucha tensión, va a haber mucha propaganda, mucha letra, mucha tinta que se va a verter en los periódicos, pero al final no va a pasar nada. Y lo que les puedo asegurar es que China no va a permitir que Corea del Norte se convierta en una potencia nuclear mayor de lo que es. Y ataque a los vecinos, porque cualquier ataque a Corea del Norte, del Sur o a Japón iniciaría la Tercera Guerra Mundial, porque Estados Unidos saldría en defensa de Corea del Sur o de Japón, y eso daría el traste con la economía mundial, y por tanto China sería la primera perjudicada. Sí. Bueno, no sé si mi análisis les esclarece algo. Juanjo, aquí un asistente pregunta, cuando estábamos viendo las rutas de tráfico de mules ilegales desde Malasia, aquí un asistente pregunta, cuando estábamos viendo las rutas de tráfico de mules ilegales desde Malasia, accidente tan famoso, ¿tuvo algo que ver el avión de pasajeros de Malasia que tuvo el accidente tan famoso? No está vinculado. Bueno, en todo caso no hay informaciones al respecto. El único problema que ha generado estas rutas de inmigrantes clandestinos ha sido el atentado que he explicado en Bangkok. Ese sí, se están siendo juzgados dos uigures. Pero lo del vuelo de Malaysia Airlines no tuvo nada que ver. Los uigures no tienen detrás. Pues, ¿alguna pregunta? Sí. Juanjo, un asistente también pregunta, ¿cuál es la razón por la cual China impide salir a sus ciudadanos? Un asistente también pregunta, ¿cuál es la razón que tiene la gran cantidad de habitantes impide salir a sus ciudadanos, teniendo en cuenta la amplitud de población que tiene la gran cantidad de habitantes? ¿Cuál sería el objeto? Bueno, como ya le he dicho, no solo es China la que lo impide. Las leyes internacionales, los acuerdos bilaterales, obligan a China a no dejar salir a toda su población. Porque, de hecho, Argentina no aceptaría que de repente China dejara salir a quien quisiera de China para ir a Argentina. Ustedes serían los primeros que cerrarían las fronteras. Es decir, no es China quien impide a sus ciudadanos. Es China que lo impide porque se lo exigen, se lo demandan las demás naciones. Fíjense ustedes que Hong Kong... ¿Ustedes piensan que Hong Kong forma parte de China? Bueno, eso se dice, pero yo digo que no. Hong Kong hasta 2047 tiene toda una serie de exenciones que la convierten, de hecho, en todavía un estado independiente. Por ejemplo, no tiene la misma moneda que China, conserva su propia moneda, ¿de acuerdo? Y los chinos también necesitan visado para ir a Hong Kong. ¿Por qué? Hong Kong es un trocito así. Si no hubiera acuerdo de visados, todos los chinos, debido a la economía más boyante y más moderna que tiene Hong Kong, todos los chinos del interior irían para Hong Kong. La arrasarían. De un día para otro había 1 millón más de población en Hong Kong. Por lo tanto, fíjense que incluso dentro de su propio país, China no deja salir a sus ciudadanos, porque es que es necesario. Hong Kong y Macao no pueden recibir toda la población que quisiera ir hasta allá de China. Y entonces, al final, los únicos que pueden salir son aquellos que cumplen con unas estrictas normas que incluyen un aval de muchísimos miles de dólares que tiene que dejar esa persona antes de salir del país. Y no solo eso, una carta de invitación del país, de alguien, de una persona en el país extranjero al que se va a visitar. Solo así consiguen salir los turistas chinos. ¿De acuerdo? Juanjo, otra pregunta. Consulta, ¿cómo es el sistema de vida de los uigures que están ilegales en Turquía? ¿Cuál es su sistema de vida? Algo explicaste. Consulta, ¿cómo es el sistema de vida de los uigures que están ilegales forma de vida en Turquía? ¿Cuál es su sistema de vida? Algo explicaste respecto a la precariedad. ¿Cuál sería su forma de vida y su sistema? Es decir, ¿hay ayuda del gobierno turco? Sí, China, lo he explicado. China. El gobierno turco proporciona todas las subvenciones necesarias, habidas y por haber, para que esas personas puedan mantenerse en Turquía. ¿De acuerdo? Luego, además, algunas de ellas pues abren pequeños restaurantes, tiendas de ropa, tiendas de venta de artículos, en Estambul, por ejemplo. En el zoco de Estambul hay uigures también vendiendo sus productos locales, etcétera, etcétera. Es decir, y luego reciben ayudas a través del gobierno turco, que las canaliza a través de lo que serían las ONG turcas, que la mayoría son islámicas, asociaciones de ayuda islámicas, y a través de ellas se canaliza esa ayuda que llega, por ejemplo, a las personas que están allí en Kayseri. No son, evidentemente, no viven una vida muy muy buena, pero bueno, tampoco se mueren de hambre ni lo pasan demasiado mal. El gobierno turco les apoya. De hecho, es el que está detrás de toda esta operación para que lleguen a Turquía. Imagínense la desfachatez de Turquía para que un miembro consular en Tailandia vaya y diga ante las autoridades tailandesas: estos señores son turcos, cuando los tailandeses y ellos mismos saben que son uigures. Porque si fueran turcos, imagínense qué hacen en la selva tailandesa, viniendo desde arriba, desde otro país de Indochina. De todo el mundo sabe que son uigures, pero ellos mismos, ya les dije que se deshacían de sus documentos. Es que además ellos mismos dicen que son turcos cuando los detienen. A los tailandeses le dicen: no, yo soy turco. Y aquí hay un juego semántico, porque ustedes dirán: pero claro, ¿cómo va a ser turco de ciudadano de la República de Turquía? No, claro, si yo digo yo soy turco, es que lo soy. Pero no estoy diciendo que sea ciudadano de la República de Turquía. Estoy diciendo: soy turco, miembro del pueblo turco. ¿De acuerdo? O sea, hay un juego semántico ahí. Y entonces luego, como ya he explicado, viene el representante oficial de la embajada de Turquía y les dice a los tailandeses: sí, sí, estos señores son turcos, y además les he traído pasaportes nuevos porque ya sabemos que se les han perdido. Y claro, los tailandeses o los malayos no pueden hacer otra cosa que dejarlos volar hasta Turquía. A menos que China, como les comentaba, le demuestre con pruebas a Tailandia o Malasia de que esos señores tienen relación con actividades terroristas, o de que es muy probable de que la razón por la que han dejado China es para unirse a la yihad en Siria. Bueno, pero si no consiguen demostrarlo, todos vuelan para Estambul. Bueno, bueno. Preguntan, Juanjo, ¿por qué se permite la yihad turca? Es decir, Turquía permite Preguntan si Turquía permite el jihad en Siria, en teoría. Es decir, Turquía permite el yihadismo en Siria y al mismo tiempo apoya al gobierno sirio, en teoría. No, bueno, que yo, Turquía apoya al gobierno sirio. Erdogan ha declarado varias veces que Al-Assad es un carnicero y que quiere un cambio de régimen en Siria. Pero no sé si voy a contestar a su pregunta, pero el juego de Turquía en el conflicto sirio, sobre todo en Sirio, pero también en el Iraquí, es el siguiente. Turquía quiere deshacerse de los kurdos, del pueblo kurdo. De lo que quiere hacer Turquía es que el norte de Siria no se independice del Estado sirio. Y allí se cree una nueva nación turca, que luego aprovecharía Turquía para expulsar a los kurdos que tienen su territorio y decirles, bueno, ya sé que os estoy expulsando, pero es que ahora en el norte de Siria, ahí podéis vivir con el resto de turcos, ¿eh? Y montar ahí vuestro estado y dejarnos en paz. Por eso está implicada Turquía en la guerra en Siria, para crear un Kurdistán a caballo entre el norte de Siria y el otro lado en Irak. Para que todos sus kurdos, bueno, se los pueda quitar de encima y se marchen allá. Gracias, Juanjo. Te voy a generar la web. Bueno, por eso está implicada en la guerra en Siria. Muy bien. Gracias, Juanjo. Te voy a generar la web. Preguntas. Muy bien, vamos. Muy bien, ya esta tarde. Juanjo, te queremos agradecer por estar siempre. Últimas preguntas. Cerramos la conferencia de esta tarde, donde nos queremos agradecer por el presidente, este extremo presidente, usted que nos haya dado tanta importancia. Hoy terminamos que va a estar alejado de este extremo presidente de su distancia mundial. Así que a veces nos teníamos que los primeros hábitos de ver a usted con la coherencia de la distancia mundial. Así que, Sí, son las 1 de la madrugada ahora. Pero ha sido un placer. Muchas gracias a todos.